Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay, con Juan Martínez. ¿Cómo te va, Juan? Buen día. Hola, Jorge, un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. También el saludo para ti, la bienvenida, el agradecimiento por generar este espacio de conversación para ilustrar a nuestros oyentes sobre las novedades que las últimas decisiones que se han tomado puedan estar generando en el ámbito de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay. ¿Cómo se han procesado estas últimas novedades? Mira, nosotros como Confederación primero, viste, miramos más políticas a mediano y largo plazo y no a las coyunturas ocasionales y momentáneas por impactos cotidianos. O sea, no ponemos mucho foco ahí, eso se lo dejamos más bien a las cámaras sectoriales, ya que a cada una le pega de manera distinta las medidas cortoplacistas, y entendemos que son ellas las que deben regular. No obstante, más allá de eso, hay impactos que sí, o más coyunturales que sea, afectan a una estructura. Estamos viviendo en un mundo convulsionado, donde hemos tenido un aumento de inflación mundial de forma importante, que ha generado carestía de muchos insumos que Uruguay tiene que importar y necesita para su producción. Por lo tanto, a Uruguay ha sufrido y ha tenido trasladado a nivel global con un aumento de esos insumos productivos importantes que hace que sus costos de producción crezcan, que hace que sus rentabilidades bajen porque los precios de exportación son de referencia internacional y los precios internos no se pueden subir por razones obvias. El país y la gente no soporta más aumentos. Hay una política de frenar la inflación interna para que no se escape, que el gobierno ha venido aplicando como política general, y en ese sentido ha aumentado las tasas de interés para que la gente haya una retracción al consumo y ahí se frene la inflación. Por otro lado, el dólar que tiende a la baja porque está perdiendo fuerza a nivel mundial también, estamos teniendo que afecta al sector exportador en la baja de precios. Por lo tanto, en un momento complicado donde tenés un freno en los precios de venta, donde tenés una alza de costos de insumos productivos, generar un desfasaje, no le voy a llamar aumento de los costos de mano de obra, no parece muy atinado para hacerlo a nivel general. Sí, creo que merece un análisis sectorial por rama y más que por rama, por tipo de empresa. Y ahí es donde creo que mañana debe ponerse el foco en esta ronda tripartita, en que cada sector analice no solo su rama de actividad, ya que algunos en la pandemia han estado muy bien, otros no tanto, y que bueno, dentro de esa rama entendemos también que hay empresas que pueden soportar algún tipo de ajuste, otras que lamentablemente no lo pueden llevar, y ahí tendrá que haber una negociación con toda la voluntad de contribuir, de ayudar, de impulsar a esta medida que da el gobierno, porque en definitiva es el apoyo a toda la gente para poder mantener el nivel de poder adquisitivo. Tenemos que apoyarla, pero cuidando las rentabilidades que menguan, afectan después en un círculo vicioso la generación de riqueza, la generación de impuestos para poder volcarlo a los ajustes que el gobierno pretende, tanto a nivel de jubilaciones o empleados públicos. No olvidar que el que genera la riqueza es la empresa. Si la empresa entra a flaquear en pago de impuestos, no se genera riqueza y no se pueden aplicar políticas sociales. Por lo tanto, es un círculo vicioso medio complicado. Algunos podrán adelantar en función de su situación particular, económica financiera. Otros tendrán que esperar, caso el turismo, la cultura, que ya el gobierno ha entendido que tiene que quedar por fuera de todo este tipo de planteo, ¿no? Juan, en los últimos 2 años y algo, realmente las veces que hemos hablado contigo han sido más tiempo de incertidumbres que otra cosa, teniendo en cuenta que estamos hablando del tema de la pandemia, ¿verdad? Y siempre la incertidumbre también se alimentaba en el hecho de, bueno, ¿cómo vamos a ir procesando la salida de todo esto? La búsqueda del retorno a una eventual normalidad el día que la pandemia por lo menos afloje, y es lo que está sucediendo ahora. Esa transición de este retorno a lo que pretende ser la normalidad, ¿ha sido de la manera que ustedes aspiraban, que esperaban, que planificaron, o se ha ido dando de alguna manera en el día a día, tratando de bucear dentro de la realidad como para ir encontrando las soluciones? Vos tocaste la palabra clave de todo esto al inicio de tu comentario, que es, y con mayúscula, incertidumbre. Es muy fácil planificar cuando tenés certezas y saber cómo poder salir o encarar una situación. Acá tuvimos una pandemia que no nos permitió tener certeza ni siquiera de los plazos. Nadie esperaba que esto fuera a durar casi más de 2 años. Nadie esperaba que afectara de la misma manera que afectó a todos, y cuando pareciera que empezábamos a respirar un aire fresco, apareció otro problema, que es el conflicto bélico, que también se instaló, y tampoco tenemos una total certeza de su duración y el impacto realmente que va a tener en el mediano plazo. Por lo tanto, estamos trabajando en un marco de total incertidumbre donde no podemos planificar ni siquiera a mediano plazo. Vamos casi llevándola cortita al día a día, y eso no te permite pensar en desarrollo, pensar en crecer, sino en ir esquivando los baches de la ruta. Y este problema, creo que si bien esta mirada del momento es la que tiene que encarar las cámaras sectoriales, nosotros como Confederación seguimos poniendo la mira en mediano plazo y seguimos proponiendo concretamente que hay cosas que tienen que irse reformando para que esto no vuelva a ser un impacto negativo ante situaciones adversas ajenas a nosotros. El tema de laboral es un tema que ya venimos planteando hace tiempo ante la denuncia de la OIT, donde tiene que haber un cambio en la ley de negociación colectiva, una flexibilización, un reencare moderno de la forma de negociar salarios de forma bipartita por las empresas, más allá de la RAM. El tema del impacto cambiario que está pasando, por ejemplo, con la Argentina, que estamos teniendo ahora, es un tema también que tenemos que poner arriba de la mesa para no perder competitividad y para que la producción y el consumo nacional esté estabilizado, por lo menos, con cierta certeza. Entonces, nos están pegando muchos impactos negativos que tenemos que buscar las soluciones estructurales para que no nos peguen el día a día, sino es imposible planificar en un marco de total incertidumbre y total variación, que por ejemplo pareciera que esta medida laboral va en sentido contrario a las medidas restrictivas de la inflación. Creemos que no, creo que está siendo un adelanto de algo que iba a ocurrir tarde o temprano, pero por otro lado hay un formalismo muy grande que no se está atendiendo, que no genera ni beneficios, ni derechos, ni obligaciones. Entonces no genera aporte para atender otras situaciones, pero tampoco están amparados con ningún beneficio de este tipo que se están planteando. Y hay mucha gente que va a haber que atender también directamente para sacarla de la situación crítica que están viviendo, y que bueno, eso pasa por un ataque más estructural de formalizar la economía, de generar nuevos puestos de trabajo, y ahí desembocamos siempre en lo mismo. Si no hay una reforma del Estado y una reforma educativa que nos lleve a tener gente capacitada, con mejores opciones laborales para generar mayor riqueza, el país va a estar un poco empantanado un tiempo, sobre todo con las situaciones globales adversas. Ahora, Juan, ¿hay espalda como para esperar una reforma educativa y una reforma del Estado? Quizá hay espalda, porque si hay algún uruguayo que diga que está en contra de eso, No, me refiero, a espalda en el sentido de que justamente si la situación de la economía del empresariado de Uruguay está en estas condiciones, si está en condiciones de poder esperar dos procesos que sin duda no van a ser de un día para otro. Son cosas paralelas. Para nosotros, como en todo en la vida, hay temas urgentes y temas importantes. Claro. Los temas urgentes hay que atacarlos de forma inmediata y atenderlos, como está haciendo el gobierno ahora en esta situación, pero los temas importantes no hay que dejarlos de lado, y nos consta que hay una voluntad del gobierno de atenderlos, y se está dando paso. Tal vez uno espera pasos más acelerados que los que se están dando, pero que hay que encararlos, porque siempre hay que tener un comienzo para que las cosas sucedan. Si no, vamos a estarnos lamentando dentro de 4 o 5 años que seguimos en el mismo bucle y ese círculo vicioso que nos permite que se desarrollarnos en un momento que para Uruguay es una gran oportunidad que tenemos por delante. Nos han visto en el mundo como un país distinto, nos han marcado como un lugar dentro de los primeros 20 lugares para visitar y vivir. Tenemos indicadores socioeconómicos buenos y de calidad de vida, de estabilidad democrática. Creo que Uruguay tiene una gran oportunidad para pegar ese salto cualitativo de desarrollo, atendiendo lo urgente, pero sin descuidar lo importante. Juan, gracias por esta charla, muy amable. No, como siempre, a la orden, un placer. Un saludo a la audiencia. Buena jornada. Igualmente. La conversación era con el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay, con el contador Juan Martínez. Lo escuchaste acá, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.